Las pequeñas diferencias cambian los mundos, no tan distintos. Conducción, Ramiro Maspes, Patricio Frascaroli. Acompaña, Relacionarte Producciones. Al aire ya. Buenas noches a todos los concurrentes. Esto es un programa de radio. Esto que vieron acá fue el armado en tiempo récord de un programa de radio y el show que van a dar los chicos de A Contrapelo, y lo vamos a arrancar ya, ¿no? Hasta las 10 estamos en vivo por la FM Nitro, la primera radio pública de Tandil. Y bueno, ¿quieren arrancar con la prueba esa? Gracias por venir. Para vos y yo. Y ese cuento te lo cuentan al cantar. La función está por comenzar. Los acordes ya se largan a volar mientras tanto apagan. Un aplauso, por favor. Muy bueno. La murga es, conceptualmente, un natural medio de comunicación. Transmite la canción del barrio, recoge la poesía de la calle, canta los pensamientos del asfalto. Es una forma expresiva que trasunta el lenguaje popular con una veta de rebeldía y romanticismo. La murga, esencia del sentir ciudadano, conforma una verdadera autocrítica de la sociedad, por donde desfilan identificados y reconocidos los acontecimientos salientes de la misma, lo que la gente ve, oye y dice, tomados en chanza y en su aspecto insólito, jocoso y sin concesiones. Y si la situación lo requiere, mostrará la dureza conceptual de su crítica, que es su verdadera esencia. El contexto del libreto, así como la crítica social, tendrá un nítido sentido del ingenio, picardía y autenticidad. La veta de protesta punzante, irónica, aguda y mordaz, comunicativa, es la estructura y la esencia de la murga. Distingue a la murga la mímica, la pantomima, la vivacidad, el movimiento, el contraste, la informalidad escénica y lo grotesco. De nuevo, los burgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron, los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado qué hay detrás del antifaz. Vuelan pañuelos en el turbión, gritan los sueños en un rincón, enloquecen de furia las quimeras, a contrapelo despertando primaveras. Laira, laira, laira. Empuñando valores perdidos en trincheras de miedo y canción, se emborrachan de sueños heridos los tristes poetas de este batallón. Defendiendo banderas de tela con retazos de un viejo mantel, salpicaba remiendo la abuela perfumes robados de vino y laurel en un viejo mantel. La cuerda incipiente de la eternidad, callando los viejos, matando costumbres, sembrando prisiones en la humanidad, templando la espada del tiempo moderno que cruza implacable por la ayuda. Monarquía del calendario, la rebelión de unos mercenarios con los valores como bandera, sangre criolla y arrabalera, en las trincheras mueren poetas, disparan versos su bayoneta, acribillados sangra poesía, llega a la tierra la profecía, crecen los brotes, crecen los brotes de un nuevo día. La murga que lo parió el consumismo, a la etiqueta todo es lo mismo, muy preocupado por la figura, mientras los niños siguen comiendo de la basura. La calle dura no es pa' cualquiera, vive encerrado no importa afuera, los peces gordos tiran la cuerda, mientras los pobres siguen nadando en la misma mierda. Un tiempo que partió nos mandó a llamar, y parado en una esquina, apoyado en un farol, se puso a silbar la vieja canción, y desnuda las esquinas se pintaron de arrabal. Y se enmudeció toda la ciudad, empapada de nostalgias, embriagada con alcohol, y en el despertar de un triste galpón, solitario y matutino, grita un gallo al madrugar. Para escuchar al gran afilador, al grito del canilla quebrándose la voz. Armonizar, rezonga un bandoneón, pinchiflón contra canto. La pava que ya hirvió se perfuma de ilusión. Se perfuma de ilusión. Y se pinta de humedad. De humedad. Se patio, el pasillo de nuestra ciudad. Vuelve la unión fraterna del impúdico arrabal. Llegó como la lluvia, como el canto. Soñar, jugar, llorar, viajar, nacer y recordar. Vuelven los buenos tiempos, los tiempos del ayer. Vuelve a sonar un tango en la radio. En algún lugar y en algún momento determinado del siglo pasado, un puñado de hombres de diversas estirpes que profesaban distintas religiones, ocupaciones y orientaciones políticas, tomaron la extraña resolución de ser razonables. Resolvieron por algunos años olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades con un solo objetivo: el objetivo de reivindicar los valores de antaño, aquellos valores que parecían perdidos en esta modernidad. Esos valores heredados por nuestros bisabuelos y por nuestros abuelos. Esta es la historia de la vieja guardia. Muchacho, no, estamos saliendo en la radio, estamos haciendo un papelón. No, está bien, está cuatro voces, está hermosísimo, pero son todas las voces distintas, es un garrón. No suena nada. Vamos con una que ya tengamos allá de una milonguita. ¿Tenés alguna milonga? Milonga que al recordarte me pone sentimental, la de los códigos de antes que ahora no se usan más. ¿A dónde quedó la vía, la esquina y el barrio sur? Tiraron todo a la mierda, pusieron un Carrefour. ¡Varón! Van quedando pocos. ¡Varón! Se casó con un ¡varón! Que ahora se depila desde el culo hasta los pies. Tal vez no volverán nunca los códigos del ayer. Tal vez le provoque risa si yo lo trato de usted. Los códigos han cambiado y a mí nadie me avisó. Cuando entré dije buen día y nadie me saludó. Lugones, eso no es nada, yo le cuento una peor. Me fui de traje a la cancha y la hinchada me puteó. ¡Viejo cojo! ¿Quién fue? ¿Qué aquí le dijo? ¡Viejo cojo, mierda! Mí, ¿quién pelado, fue? ¿Cuál? Varón, con el pelo largo. Varón que usa crema jeans. Varón que no toma whisky porque ahora toma speed. Tal vez no volverán nunca los códigos del ayer. Tal vez le provoque risa si yo lo trato de usted. Buen día, buenas tardes, buen provecho, permiso. Abro la puerta, la cierro, prendo la luz, la apago. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron esos códigos? ¿Dónde están los códigos esos? Los códigos de antes. La Coca-Cola, ahí, tirá la botella, ¿para qué la dejás en la heladera? Por favor, muchachos, entro. Buen día, carajo, me saludan ustedes. Buen día. Ahí está, por favor. Estos muchachos tenían una mirada muy particular de la realidad. Una modernidad que a veces parecía que los superaba. con su corrosión de valores. Entonces, esto es lo que sucedía. Esta es la mirada que tenían estos muchachos de la vieja guardia de la realidad. Permiso. Y el pájaro libre que vuelve a entonar un canto a la vida. Respira, respira, respira. La poli que mira, la gente se queja, los tiros sirena y esta moraleja. Pa' que levantarte, pa' que laborar, los chorros están sueltos y la gente entre rejas. Secuestros express, secuestro virtual. Los chorros, los punga, los narcos y hay más. Cada dos por tres en Estados Unidos, uno entra en la escuela y empiezan los tiros. Delito, para donde miro hay delito. También es tener un amante porque es adulterio, querer es como antes. Delito es amar si sos diferente. Delito es pensar contra la corriente. Delito es sacar el perro a pasear, hacerlo cagar y después no juntar. Delito es salir al patio a fumar, pisar un sorete de perro y putear. Adiós a la virgen, al papa, a mi hermana, al perro de mierda, al dueño y al cana. Que me encerrara a los delincuentes, me encana porque uso lenguaje indecente. Delito. Para donde miro hay delito. Delito. Para donde miro hay delito. Para donde miro. Para donde miro. Para donde miro hay delito. Vas a sacar un fierro. Delito. Delito, delito, delito, delito en todos lados. Pero no se puede vivir más en este país, por favor. No se puede vivir más. Ya antes dejabas la bicicleta y te acostabas a dormir. Me costaba dormir la siesta con la ventana abierta y los calzoncillos largos. No se puede vivir más, muchachos, en este país. ¿A dónde estamos llegando? Es una guerra de pobres contra pobres. Yo lo vi en la televisión. ¿Qué pasa? Bueno, estos muchachos de la vieja guardia habían entrado en conflicto con ellos mismos porque, claro, eran hombres, hombres bien machos, bien a la vieja usanza, a la vieja guardia. ¿Pero qué pasaba? Se encontraban con el hombre moderno, digamos. Era medio complicado. Decoradores, bailarines, coach, coafer, estilistas, ¿no? ¿Y dónde estaba el plomero? Ese que te venía a cambiar el flexible y se agachaba y no le importaba que se le veía la raya. Y menos hubiese dudado en hacerse una tira de cola, jamás. Entonces el hombre entraba en conflicto con él mismo. Decidió emprender una búsqueda interior con las herramientas que le daba, digamos, la modernidad. Esta es la búsqueda. Es la nueva sensación, la nueva generación. Ser mejor es toda una obsesión. Uno deja de tomar, otro deja de fumar y no alcanza porque hay que mejorar. Y empezamos a existir con el arte de vivir. Plantamos un bonsai, un poco de introspección, dos sahumerios y almohadón, mientras compro urgente el de Bucay. Y todo el mundo opinando de eso, mezclando toda cultura oriental. Hoy a la noche voy a tener sexo. Haciendo yoga vital. Mire lo que le voy a decir, Ortiz. Hay niños presentes, hágame el favor, no me diga malas palabras, pero explíquele a todo el resto de la audiencia en qué consiste el yoga vital. Es una nueva técnica milenaria. ¿Pero es nueva o es milenaria, hombre? Pero nueva que el oriental hace mucho tiempo que la usan. ¿En qué consiste? Lo importante son las posiciones. ¿Posiciones? En la búsqueda del placer. Placer. Mira, te explico. Sí. Por eso lo dejaron de hacer con lo difícil que era. Mucha cultura importada de China y muchos chinos no sé qué elegir. Yo un misionero tranquila cocina y cucharita a dormir. A mí me queda muchísima duda todo ese mantra y el nuevo Feng Shui. El Kama Sutra y el Chanta de Buda, con esa panza, no creo que garche así. La modernidad se apoderaba de las... Para un poquito. Pero estaba con la mejor... No. Muchachos, les tengo que confesar algo. Estuve buscando en mi interior y... Tengo que contarle algo, muchacho. Adiós, muchacho. Compañeros de salida. Que entre las minas supimos andar. Hoy he resuelto comenzar mi despedida. Lo he decidido. ¡Me voy a casar! Hoy se nos casa el más guapo de la esquina, Malevo Ortiz, un gran valor. Rodeado de minas, supo andar toda la vida. Lo despedimos con gran dolor. Malevo Ortiz carga 100 muertos en su cuchillo. Amigo fiel, si es que los hay. Muy orgulloso anda el Malevo con su anillo. Se ha casado y se ha hecho hogar. ¿Se acuerdan de Julito, el guapo de Riachuelo, pintor y compadrito, un guapo de verdad? Nos batimos a duelo en la lucha cuerpo a cuerpo, tirados en el suelo, se llama la mitad. Se graban en mi mente esos bellos momentos de los buenos tiempos de amor y de igualdad. Hoy estamos casados y muy enamorados, pero si me traiciona, lo abro a la mitad. El problema no era Ortiz. Estás complicado, Ortiz. Pero el problema no era Ortiz. Ortiz es la punta del ovillo. Esto viene de mucho antes. Esto viene de una estrategia diseñada por los grandes laboratorios que de a poco, con las hormonas que a uno le van metiendo al pollo, uno se va poniendo como afrancesado. ¿O no? Usted no me deja mentir el saco que traje hoy. ¿Ves? Es por eso. Porque uno se va poniendo así. Pero estos hombres de antaño, bastiones de la antigüedad, luchaban ante los avatares de la modernidad. Y por tanto, ante cualquier duda, siempre... Y ante cualquier duda, consultaban con la curandera. Con retazo de ayer te vamos a emparchar. Nadie se escapa y hay mucha tela para cortar. Los problemas de hoy, los remedios de ayer, curamos todo con un enema, ya vas a ver. Sin darse cuenta la madre enferma a la criatura, dejándolo comer todo el día, te ve basura. La curandera lo revisó y dijo que se empacho. De gran hermano Jacobo Zule, ni de amigacho. Cuando está solo el nene me baila coreografías. Para los 15 ya me pidió por la cirugía. Para curarlo se sienta macho y que lo disfrute. Le vamos a dar una buena dosis de cabarute. Los problemas de hoy, los remedios de ayer, curamos todo con un enema, ya vas a ver. Los tiempos cambian, cero no seré aquí el dilema. Mientras mi abuela sigue jodiendo con el enema. Para estas alturas ya está perdida. Si les pegaste dicen que usé la pedagogía. Encontrar solo una solución veo que es todo un tema. y por la duda no descartemos lo del enema. Con retazo de ayer te vamos a empachar. Nadie se escapa y hay mucha tela para cortar. Los problemas de hoy, los remedios de ayer, curamos todo con un enema. Ya vas a ver. Como patada de chancho de cortita saliendo curandera. Ay, con lo linda que se había puesto. Vos reíste, Rubén. Vos reíste, Rubén, pero yo ya no sé qué hacer en casa con vos. ¿Cómo me vas a decir que lo vas a llevar al nene al cabaret, Rubén? El nene tiene que crecer, a ese antro miserable lleno de... ¿Cómo? Camioneros. Con esas cortinas rosadas que no combinan con nada, Rubén. Qué mal gusto, Rubén, qué chongada. Carísimo. La cerveza, 45 pesos, yo no sé con... ¿Cómo vamos a sostener la casa así? Marta, el nene tiene que crecer, vos lo tenés todo el día bajo tus polleras, el nene no conoce la calle, y un día se transforma, el... sale con un fierro, mata todo. Pero el nene es sensible, el nene es artista, el nene es así, está medio afrancesado por la televisión. Bastante, Marta, te diría yo. Pero vos cambiaste, Rubén, porque antes no eras así. ¿Qué vas a buscar a esos lugares tan oscuros, Rubén? ¿Qué vas a buscar teniendo esta loba en casa? Está un poco ancha la loba. No, son las líneas que... Ah, no te juegan sí, una... aparte lo la radio, la radio engorda. La radio engorda. Aparte lo lavé con agua caliente y se anchicó un poquito. Escuchame una cosa, Rubén. Sí, te escucho más. Te cumplo todas las fantasías sexuales que me pedís. Todas. ¿Me dijiste que querías hacer un trío con Juliana, la de salsa? ¿O no? La convencí diciéndole que íbamos a filmar un documental iraní. Y me encerrás en el baño. ¿Y dónde está el trío si vos te encamás con ella? En la dirección de Marta, unos planos hermosos, corto. No, pero así no vale, Rubén. No se podía decir. Vos cambiaste, Rubén. Yo me acuerdo cuando el Rubén estaba enamorado. Íbamos al cine y el acomodador. Y mamá nos decía, butaquita por medio, Marta, porque el Rubén es medio toquetón. Y era una cosa que ni bien entraba, ya nomás con los subtítulos ya empezaba a meter mano. Y denle meter mano y mano y mano y mano. Qué tipo impresentable que sos, Rubén. Yo la verdad que estoy cansada. Vos también cambiaste. Vos también cambiaste. ¿Pero en qué cambié vos yo? Vos cambiaste, Marta. ¿Pero en qué cambié? Antes eras más delicada. Antes eras más delicada. No tenías esas patas de gallo que tenés ahora. Pero, mirá lo que... Yo les voy a mostrar. Antes Marta se depilaba. ¡No! Ni se depila ya. Ni se depila. ¿Qué me vas a decir de eso? ¿Cómo querés que me cite yo así? Me los estoy dejando largos porque me voy a hacer la definitiva. Yo estoy cansada, Rubén, me quiero independizar. Estoy cansada de todo lo que hablan ustedes de mí. Así que ahora le vas a decir al guitarrista que me toque los acordes para mi canción de Tita Merelo, porque yo quiero mi espacio en este show. Sí. Ahí está. Otra vez. Se dice de mí. Se dice de usted. Se dice aquí en el barrio que ya no es la misma de antes, que Marta tiene un amante y puede ser en la pensión. Sale pronto de su casa, tipo 10 de la mañana, son 6 veces por semana y yo no quiero ser soplón. Se sube al remis. La vi cuchichear. Atiende llamados por el celular. La vimos con Luis sentada en un bar. ¿Se fijan si voy? ¿Si vengo? ¡Oh, si fui sostenido! ¡Ay, la puta madre! Explícame esa situación de... con el pelagato ese. Mira qué tipo para cagarme, Marta, pero con ese pelagato. ¿Pero cómo te parece que te voy a meter los cuernos con el... en el consultorio? Es una entrevista de trabajo, Rubén, nada más. A mí me dijeron los muchachos, me dijeron los muchachos. ¿Qué te dijeron, los muchachos? Me dijeron que te vieron a las 10:30, sí. De mucha pinta, sí. Mucha pintita, sí. Mucho maquillaje, con la ropa esa que no usas nunca. Sí. ¿Yo qué quiere que piense? Pero tuve una entrevista de trabajo, porque me quiero independizar, porque soy una mujer moderna, porque soy una chica cosmo. No se puede vivir con 38 pesos por semana, Rubén. Yo tengo que salir a la calle a buscar el mango. ¿Pero cómo no vas a alcanzar, Marta? Si las cifras oficiales nos muestran. Pero no, pero es otra cosa. Porque me mandaste al Mercado Central a hacer las compras. Me quedaron las patas como dos morcillas. Hay que caminar, como dice Lita. Siempre caminando, uno llega... Pero no es el caso, Rubén. Siempre hay que cuidar el mango. Yo me quiero... tener mi platita. Yo quiero comprarme mis cositas, mis cremitas, mis cosas, y vos nada, Rubén. ¿Trabajá? Así que me encontré un trabajo en el consultorio odontológico y me voy a separar. Ah, ¿también se fue? Exacto. Ya hablé con el abogado. Te voy a hacer un juicio así, Rubén. Ah, sí. Sí. ¿Cómo de grande? Así. No te lo va a sacar ni el abogado conocido, este que está... ¿Eh? No. Ni ese te va a salvar, Rubén, del juicio que te ve. Y me voy a quedar con los chicos también, Rubén. Sí, me voy a quedar con los chicos. Así que el de la guitarrita me va a tocar el tema que viene ahora. Tóquelo. Tocame sol, a ver, tocame sol. Tocame fa. Tocame la. Atrevido. Bandido. Trabajo 16 horas en un consultorio rodeada de locos. Me voy para casa, que es un manicomio. La nena y el novio que apretan un poco. El Rubén echado mirando un partido. Relájese, se va a enfermar. La pesadilla ya está por comenzar. Relájese. Pedos un poco de comida, la nena más chica se queda dormida, la cambio los pedos, la llevo a la escuela, llego, me avivo que traje a la abuela. Tiene que ir a descansar, de lo contrario la vamos a encerrar. Tiene que ir a descansar, de lo contrario la vamos a internar. Me doy una ducha, me encierro en la pieza, el nene más grande chupando cerveza y al palo en el living con el rock pesado, se escucha el susurro del Rubén al lado. Hoy tengo ganas de ti, Marta. Hoy tengo ganas de ti. No puede ser, relájese, porque de a poco está empezando a enloquecer. No puede ser, relájese, porque de a poco está empezando a enloquecer. Me tiro en la cama y al fin me relajo. Prendo la tele, no hay un carajo. Y cuando estoy dormida de verdad. Ay, qué boludo. Hola, buenas tardes, señora, ¿cómo está? Vení a informarle que después de esta vida horrible y nauseabunda, hay una mucho mejor, allí en el paraíso, con los pajarillos, hay leoncillos, todo, Me tocan timbre los testigos de Jehová. Se lo advertí, se arrepintió. Es indudable que Martita se cansó. Desilusión, modernidad. Es muy difícil ser mujer en realidad. Esto de ser una mujer moderna es una mentira. Es una excusa para seguir vendiendo cursos, revistas y suplementos. Estoy cansada de ser mujer y que me paguen menos. Quiero ser tu mujer de nuevo, Rubén. Se lo advertí, se arrepintió. Es indudable que Martita se cansó. Desilusión, modernidad. Es muy difícil ser mujer en realidad. Tienes razón. Hoy la palabra no vale nada, la lleva el viento, la cubre el lodo, y las promesas y las miradas, hoy el dinero lo compra todo. Y mi palabra, como la arena, la lleva el viento a todos lados. En el silencio de los desiertos gritan mis versos, gritan callados. En el silencio de los desiertos gritan mis versos, ensangrentados. En algún lugar, en algún momento del siglo pasado, un puñado de hombres de diversas estirpes que profesaban distintas religiones, ocupaciones y orientaciones políticas tomaron la extraña resolución de ser razonables. Resolvieron acentuar sus afinidades y olvidar solo por un momento sus diferencias para reivindicar los valores de antaño. Esos valores heredados por nuestros bisabuelos, por nuestros abuelos y luego por nuestros padres. Y que probablemente nosotros tenemos la responsabilidad de pasárselos a nuestros hijos. La retirada de a contrapelo de la vieja guardia va dedicada justamente para ellos, para nuestros abuelos, para nuestros padres, estén presentes físicamente o no. La retirada a contrapelo. Muchísimas gracias por el respeto que tuvieron todos y muchachos, vamos, vamos arriba. Por viejo tenemos la de ganar. Parten ventilando bambalinas, rompeando hacia la cantina. Mozo, mozo, sírvame otra más. Trasnochados el mundo nos olvidó. Borracho y vagabundo. Contrapelo. Hasta el otro carnaval. Muchísimas gracias. Vamos con la bajada. Fuerte aplauso para Contrapelo Casi Murga. Contrapelo Casi Murga no es solamente las voces, sino esa batería también, lo que se llama batería. Un aplauso para ellos. Yo me lo he pasado muy bien, no sé ustedes, lo he disfrutado mucho, pero esto no termina acá, sino que vamos a tener un rato para charlar ahora sobre por qué hacen esto. ¿Por qué siendo todos tandilenses, creo, o todos de la zona, todos argentinos, hacen una murga tan uruguaya, ¿no? Tan teatral y tan interesante? Así que vamos a hablar de eso y de un par de cosas más, pero antes, ¿me van a hacer ese regalo al dale, programa? Dale. Porque todavía nos quedan... Tenemos un rato todavía. Todavía nos quedan unos 12 minutos de aire por la FM Nitro, la primer radio pública de Tandil, así que... Aprovechenlo y vamos con eso. Ahí va. Bueno, queríamos contarte que ahora en diciembre, bueno, a la gente que nos está escuchando y a la gente que nos vino a ver, que por suerte es muchísima, hace un año y pico que arrancamos con este proyecto. Muchos de nosotros venimos de otra murga que es la Tandilera, de acá de Tandil, que fue la que más o menos creó un poco, inició esta movida. Y nosotros el año pasado... estrenamos este espectáculo en diciembre del año pasado. ¿Se titula? La vieja guardia, exactamente. Que tiene la intención, un poco entre sátira, humor y un poco de crítica también, de tratar los valores que pareciera como que se estarían perdiendo, ¿no? No parece porque ustedes lo están recordando. Es la idea. Y los vi todos muy contentos con el mensaje también. Eso está bueno, llegar así a la gente. Es una responsabilidad pararse adelante del público y entregarles algo, y está bueno que además de la parte artística, de la parte de las voces y todo lo que es el show en sí, que vos te lleves a tu casa eso, ese mensaje, que es lo que nosotros, por lo menos la mayoría, estamos de acuerdo, ¿no? Ahí va. Un aplauso, por favor. Ahora en diciembre... si todo sale bien, vamos a estrenar nuestro segundo espectáculo, que ya lo estamos ensayando, lo estamos preparando, y que tiene una temática también muy comprometida con la sociedad, que es la educación. Y el rol que cumplimos todos, ¿no? Desde los que alguna vez fuimos alumnos y ahora por ahí pasan a ser padres, los docentes, los políticos... Y la crisis que nosotros vemos que hay con la educación común... Una educación que parece como que está cada vez más obsoleta, ¿no? Un formato educativo al estilo del fordismo de aquellas épocas, ¿no? En serie, agrupando a los chicos o por sexos o por edades. Las escuelas técnicas, las de comercio. Exacto. Bueno, entonces, a través de cosa diferente. Sin una posición tomada directa, porque no somos entendidos en el tema como para dar... una opinión... Pero es la idea de la murga. Es la idea de la murga. A través del humor y de la crítica poder, poder plasmar esto que es... molestar, más que nada. Exacto, un molestar... Mientras sigan molestando, van a seguir haciendo las cosas bien. Y bueno, de las experiencias vividas también. Exacto, de cada uno... ¿Vamos a hacer un adelanto de eso? Dale, vamos a hacerla en exclusiva, no la hicimos nunca en público. Tenemos tiempo. Perfecto. Así que hacemos la presentación de lo que va a ser la escuelita, si es que se titula así... Pero bueno, acaba la presentación de la murga, caracterizados de estudiantes, así que imagínenos en esa situación. Bien, hasta las 10 en punto, estamos al aire, 10 un poco más tal vez, por la FM Nitro, 96.3, esto es No Tan Distintos, un programa hecho desde un bar, y los dejamos con A Contrapelo, para que sigan disfrutando. Después vamos a tener un par de cosas más, vamos a charlar un rato, van a conocer de qué es lo que hacen los chicos y por qué lo hacen, que es lo más importante. Así que... Ahí va. Queremos, antes de la presenta, dedicárselo a unos compañeros de la vieja guardia que en este momento se encuentran de gira, pero de gira literalmente, no de gira cuando se dice que se fueran de gira, que son Sergio Saltapé, Javi Lester y Ignacio Frechero. Así que se van a restablecer. Si nos están escuchando en internet, un abrazo y un cariño muy grande para ellos, que forman parte de la murga, aunque no están en el acá arriba del escenario, pero que seguramente el año que viene ya van a estar de nuevo con nosotros. Vamos con la presentación de la escuelita A Contrapelo 2012. Vamos arriba. El llanto más tierno y profundo, la risa más grande del mundo. tiza en el patio y rayuela. Rumores de escuela hoy van a escuchar la canción de un racimo de voces viajando en el eco. El acto apuró y volvió a descolgar del pasillo aquel rumor. Fantasía y carcajada, se borra el pizarrón nuevamente para educar los héroes del futuro con los viejos manuales del pasado, porque es mucho más cómodo y seguro. Se suelta un vagón indiferente al grito de la gente, viaja sin timón. Buscando laburo, un violín, un lápiz y un poeta, un actor, un payaso, el telón, los tesoros de un mundo en muletas, la escuela obsoleta de la educación, unos locos ladrando a la luna, como perros sin domesticar, bocaneros y cazafortunas, pateando la cuna para pelo y los repitentes, grafitis anarcas, decoran los muros, calientan las sienes, los héroes futuros. Actores mediocres en esta novela, payasos rebeldes, rumores de escuela, quebrando las leyes, rompiendo el modelo, la historia comienza. ¿Quieren otro? Capaz que hacemos uno que sepamos todos, ¿no? Vamos con uno de... ¿Qué es? ¿La vela? ¿Uno de la vela? O de... Ah, dale. Lo sabemos todos leyendo igual. Somos solamente. ¿Quieres tomar? Sí, menos más. Un grapamiel. Acá. Claro, una cosa una así. Ley bien dulce ahí. Ah, bueno. Esperamos. Es muy nuevo eso. Si lo tienen así, porque es muy nuevo. Sí, está recién impreso. José sabía de. ¿La tienen? Ahí va. Fresquito, fresquito. José sabía de la vela bueno, puerca. Esa no la vamos a hacer porque. No, no, sí, sí. Ya sí, estaba sí. Presentando, ¿no? Para los no tan distintos, estamos en la cautiva. ¿Cómo sale? ¿Cómo va a salir? ¿Estamos listos? Esto es No Tan Distintos. se sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Ya se arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo un callo y de pie por la fe, que tiene el que se cayó para levantarse de nuevo. Ya no había letra, pasó caminar, amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar para que se la juegue entero. Llorar un muerto. Estamos a 4 minutos ya de dejar el aire. ¿Quieren así nomás? ¿Quieren despedirse? ¿Cómo quieren despedirse? Balvis, Alejandro Balvis, arreglador de Bersuit Vergarabat, de La Vela Puerca, colaborador de No Te Va a Gustar, bueno, de Las Pastillas. Un tipo netamente de carnaval, que salió de carnaval y que... Alejandro Balvis, vamos. Eso es la murga, que tu compañero te calle, eso es murga, eso pasa en la murga nada más. Y en la radio en vivo. Bueno, ya que decís eso, estamos en la 96.3. Sí, me equivoqué. Pero bueno, estamos con la Contrapelo casi murga en La Cautiva, algo nunca antes visto por la radio pública de Tandil. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le para ser. ¿a dónde debo ir? Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más y me convenza para siempre de mi condición. Llevo calibre y pie para caminar. Esto es el final de la parte radial, la parte en que salimos al aire, ¿no? En la radio. Así que esto sigue, no termina acá, ¿o no? Nico, ¿esto se termina acá? Sí, nosotros por lo menos en lo que es la parte radial. Pero ahora, si la gente... ¡Ah! Sí. ¡Hay regalito! El regalo, sí, el regalo de la gente de Manhattan, instrumentos musicales, es para la batería. Lo sabemos. Ahí está. Algún día tendríamos que ligar a regalarles, en realidad. Yo quería contarte que la batería no habla. Por eso, ¿querés que lo usamos? Igual, en la segunda parte, después de las 10, ahora que cerramos lo que es este programa, nos vamos a quedar charlando de un montón de cosas, va a haber otros temas, así que el que quiera quedarse está sumamente invitado. ¿Lo van a disfrutar ahí, la batería? A ver. Ahí va. Bueno, esto es el final.